Yeah. Vaya. Vaya, vaya, vaya, vaya. Ya estamos aquí de nuevo, queridos amigos. Aquí está de nuevo el tren de la vida, después de 2 meses de vacaciones. El tren de la vida, ya sabes que es un programa de Radio Clar de Gijón que se puede oír en el 105 de la FM, los martes a las 7 de la tarde. No todos los martes, sino el primero y el tercer martes del mes. Estamos en el andén de Radio Clar, esperando a que suban al tren todos los invitados. Que hoy tenemos gente importante, ¿eh? Así vamos a comenzar un viaje mágico lleno de doctrina rockera y didáctica existencial. De momento hemos cogido en autostop, más bien en tren stop, a 2 estrellas del rock, una inglesa y una americana, que son amiguetes. Y en el vagón de psicología, hoy vamos a ayudar a los valientes que, por una vez por todas, quieran dejar de fumar definitivamente. Bueno, vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo, y el que conduce el tren y echa carbón a la locomotora es un tal Wilson, que también se ocupa de buscarme los músicos que cree interesantes, aunque a mí me gusten o no me gusten. También está, y tenemos aquí hoy en el tren, como no, a Stephen. Hola, hola, hola. ¿Eh? Casi no llego a coger el tren, increíble. ¿Siempre llegas tarde o qué? Fatigado ahí con... Vamos, llevaba el tiempo ahí pegado a la espalda, como dicen algunos. He llegado. Bueno, sin más preámbulos, nos vamos al primer vagón, ¿eh? Tú te vienes conmigo y vamos a ver quién toca allí. Me tienes en ascuas. Bye. Bueno, era nada menos, y es porque está aquí, Gigi Cale, el guitarrista y cantante yankee, principal representante del llamado rock layback, o rock perezoso, sonoliento. Espera que miro un poco los mandos, que había algo que estaba fallando. El tema no era, por supuesto, porque es un temón. No. Bueno, pues este Gigi Cale, que se escribe JJ Cale, es de Tulsa, un pueblo o ciudad del estado de Oklahoma, de esos del sur de Estados Unidos, que está debajo de Kansas y encima de Texas. Es decir, en plena América profunda. Y vive este tío pues en una caravana. Una caravana de estas plateadas para rechazar el sol. Y allí pues graba sus discos sin prisas y sin presiones. Muy americano, ¿no? Joder, muy, pero este se lo representa totalmente. Bueno, total, que este tema que hemos oído, que se titulaba Call Me the Breeze, Llámame la Brisa, qué bonito, no es muy, muy de ese estilo, layback o perezoso, ¿no? Pero el siguiente sí, se titula Crazy Mama, Mama Loca, y es, igual que el tema que habéis escuchado, es de su primer disco. Bueno, Gigi Cale, cuando quieras, Crazy Mama. One, two. Mama, where you been so long? You been hiding out, I know that's true. Crazy mama, sure need you. Crazy mama, where you been so Ahora sí que habéis podido comprobar ese estilo propio e inconfundible. Perfecto para cantar en un porche de una casa de esas de madera, de esas del oeste americano, en una noche de verano, con los grillos poniendo ruidos de fondo. Pues ese tipo de rock es el que hace nuestro amigo Gigi Cale. Bien, entre sus seguidores, entre sus fans, tiene pues nada menos que a Eric Clapton y a Mark Knopfler, el de Dire Straits. Bueno, con Eric Clapton pues se conocieron en el año 70, porque ambos eran amigos del grupo Dylan and Bonnie, a los que se unió Eric Clapton cuando se rompió o se separaron los Cream. Entonces, Clapton, al conocer a Gigi Cale, pues quedó prendado de aquella manera sencilla de tocar. Él, que venía de hacer grandes improvisaciones con los Cream, pues bien, estaba harto de estar siempre en plan estrella y de rock duro, y cuando oyó a Gigi Cale pues quedó prendado, ¿no? Y se hicieron amigos, y bueno, Esta amistad ha durado, pues, toda la vida que les ha quedado. En el 2006 grabaron un disco titulado Roth To Escondido. Sí, tal como suena. Porque Escondido es un pueblo de California, que está pues cerca de donde vivía Gigi Cale en aquellos momentos, en el 2006. Escondido. Escondido. Escondido, que deberían los americanos. Roth To, ¿no? Escondido. Escondido. Bueno, pues en la portada del disco están haciendo autostop porque se les ha estropeado la camioneta de Gigi Cale, una desvencijada. Y como querían ir al pueblo llamado Escondido, y nosotros pasábamos por allí. Pasaba nada menos que el tren de la vida y les vi y digo, hombre, mira qué dos. Y entonces, pues digo, bueno, les recogimos en tren stop, pero con la condición de que nos cantaran algo en el tren. Porque, oye, si no, por mucho estrellas que fuesen, pues no. Y entonces, pues resulta que ahora ya les tenemos aquí, pero están discutiendo todo el rato. Porque Gigi Cale está cabreado con Eric Clapton porque dice que no le ha pagado suficiente por el copie de la canción titulada Cocaine. Bueno, pero Eric Clapton se defiende diciendo que resulta que esa canción es una copia de un tema suyo con los Cream, el famoso Sunshine of Your Love. Total, como no se ponen de acuerdo, y para poner vamos a poner un poco de cada tema de estos, a ver si verdaderamente son una copia, el uno del otro. Vamos primero con Cocaine. Bueno, este era el tema Cocaine de Gigi Cale. Y ahora, pues vamos a escuchar a Sunshine of Your Love de los Cream y a ver qué os parece, si es copia o no. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Yo creo que no es copia, porque legalmente creo que tienen que copiar un mínimo de seis compases o cuatro, no sé cuánto. Exacto, seis compases con la misma base armónica y demás sería una copia. Puede ser una influencia, ¿no? Ya. Además, esto lo hablamos alguna vez en algún programa de Radio Crash, yo creo. A veces es muy complicado llegar a un acuerdo entre los oyentes, los que estamos escuchando una canción, si es copia o no. Porque básicamente yo creo que el mundo de la música está casi todo hecho. No casi todo, que alguno me perdone. Pero es muy fácil, si uno se pone a rebuscar y a cerrar los ojos, decir, meca, esto es igual o no es igual. O quizás fue, uno escuchó una canción, le salta la bombillita y dice, oye, quizás es muy parecido a, pero es otra canción, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Sí, sí, sí. Yo creo que aquí se copian como mucho uno o dos compases. Chan, chan, chan, chan, chan. Sí, ese chan, riff del principio. Chan, chan. También. Y la otra hace chan, chan, chan, chan, chan, chan. Bueno, un compás, dos como mucho, pero no es una copia total, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya, como han hecho las paces ya, pues vamos a ver, que ya han dejado de discutir porque ya les hemos convencido de que no es una copia. Entonces Gigi Cale se conforma con lo que ha cobrado por los derechos y Eric Clapton pues se queda con otra parte del dinero en el bolsillo, ¿no? Bueno, ahora nos van a tocar y juntitos un tema de ese disco que hemos hablado, del año 2006, Road to Escondido, escrito así, escondido, porque es un pueblo con nombre castellano. Y nos van a tocar el tema de ese disco que se titula Who Am I Telling You Anyway, de... Espera, no sé, porque tengo un lío aquí. ¿Con qué tema nos vais a tocar ahora? No se ponen de acuerdo todavía. Ah, sí. dice... Who am I telling you? Que es más o menos, te cuento quién soy yo. Bueno, pues que nos cuenten quiénes son. Vamos con ese tema. A ver qué tal lo hacen y tocan juntitos, contentos o no. Bueno, pues al final el tema que está sonando es Anyway de Wind Blows, es decir, de cualquier manera el viento sopla, ¿sí? Parece ser que sopla y sopla y sopla, y estos están soplando unas cuantas cervezas también aquí en el tren. Cómo han disfrutado tocando esto y nosotros viéndoles, ¿eh? Bien, el estilo era totalmente de Gigi Kale, como habéis podido comprobar, y el disco entero pues fue recibido tuvo mucho éxito e incluso tuvo un Grammy como el mejor disco de blues del año 2008. De blues. Bueno, si esto es blues, bueno, yo, ¿cómo sería? Rock country, country rock. Sí, yo te iba a decir que para mí tiene siempre tiene como una reminiscencia muy de vaivén, ¿no? Siempre es... Sí. Los temas tienen te invitan a balancear la cabeza, sí, en un movimiento, ¿eh? Muy pendular, muy bailable, está muy bien, me gusta. Ahora nos van a tocar el tema que antes habíamos dicho, Te cuento quién soy yo, se titula, y es más tranquilito. Y de que nos cuentan, bueno... Contarán cosas que nosotros no sepamos. A ver si es verdad que nos cuentan. Mm-hmm. fool to love you. You stand out in any crowd. And I know men who want to own you. I can hear them talking loud. There ain't no point in just me talking. Who am I telling you? When you done got yourself together, and you can bend with any move. I just realized. I just realized. You never lose, you are a winner. It's a simple thing for you. If I'm standing at the crossroad, you know exactly what to do. From this moment on, I love you. Somewhere in between, I learn. I'm just reaching out to touch you. It's the point of no return. I just realized. I just realized. I just realized. Who am I? Who am I? And who am I telling you? Muy bonito, muy bonita esta canción, ya más estilo Eric Clapton, sobre todo en los solos de guitarra y demás. Bueno, ¿tú qué opinas de Eric Clapton, Stephen? Iba a decir un vendido en su nombre, no. Eric Clapton, no creo que yo solamente lo considere, yo creo que es para mí, y supongo que para gran parte de los americanos, más que una estrella, ¿no? Es una figura... quiero decir, un pilar fundamental de la música americana, ¿no? Por su trayectoria. Bueno, pero es inglés, ¿no? Sí, pero otro tanto, ¿no? Como podemos hablar de los Rolling también, que son... Yeah. Pero luego al final son buenos acogidos allí y encuentran ahí un caldo de cultivo donde ellos se encuentran a gusto. No solo por eso digo su trayectoria y con quién ha tocado, sino el festival este, el Crossroad Festival, ¿no? Que también él tiene mucha mano allí, que ya lleva pues no sé cuántas ediciones. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que también hay que ser un poco consecuente y con gente que tiene tanto badaje, ¿no? Tantos temas detrás de sus espaldas, ha hecho también pues cositas que a uno le pueden gustar. Fatales. Fatales, ¿no? Sí. O experimentos. En los años 80, por ejemplo, estaba totalmente perdido y con aquellos temas así tipo los que se hacían en aquellos 80. Es que los 80 fueron muy malos para músicos como Clapton, ¿eh? Esto es así, sí, sí. Con alma de rockeros por dentro, yo creo que los 80 fueron muy malos. Sí, terribles. Incluso algunos hasta se acercaban a la música disco y al funky y tal, cuando, en fin, que no era lo más adecuado. Eric Clapton fue el primer guitarrista que destacó como guitarrista, ¿no? Hasta ese momento, hasta que salió él en el año 66 con John Mayer, pues los guitarristas eran, bueno, pues el de los Rolling, el de los Beatles, que no hacían punteos prácticamente, y si hacían punteos tocaban la melodía, ¿no? O sea, él fue el primero que destacó, y destacó mucho, ¿no? Luego vino Jimi Hendrix. Y bueno, Jimi Hendrix se murió y Eric Clapton, pues luego ha tenido gente que toca mejor que él a nivel técnico y tal, pero él tiene un gusto muy especial, ¿eh? Sí. ¿Conocido como Slow Hand o Slow Sí, Finish? Slow Hand es mano lenta. Mano lenta, ¿no? Sí, que era, es como una contradicción, porque, bueno, él empezó a tocar rápido y tal, ¿no? Por cierto, él, pero me gusta, además... Me gusta, ¿eh? Formó parte también del trío Los Cream, que fue el primer supergrupo que hubo y que inventaron prácticamente el hard rock o el rock duro. Sí. No el heavy metal, no. Sí, entendiendo el hard rock como hard rock, como que base, nadie lo confunda como con hard rock, el heavy ¿no? metal, exacto, claro. Y yo tenía un amigo en Valencia que me acuerdo, dice, lo mejor de esta vida es cuando llegas un sábado por la noche a las 6 de la mañana a casa, a las 5 de las 6, bastante bebidito, y te pones los screens con auriculares a toda pastilla. Yo diría crema, ¿no? Vaya crema. A toda pastilla. Y la verdad que a veces lo he hecho y bueno, verdaderamente es que bueno, te suben por las paredes, ¿no? Bueno, uno de los pilares. Eric Clapton es uno de los pilares. Exacto, yo le vi en Barcelona y me defraudó mucho. ¿Sí? Era un concierto, creo que era en el año 83, y yo creo que era como una especie de un tío que vino, hizo un bolo sin energía, no sé si le tenía mal día o qué, el pelo corto, parecía un albañil. O sea, claro, tú fíjate, estás esperando a una de las estrellas de tu vida, ¿no? Sí. Sale allí a un tío vestido que... Eso, ya te digo. Que se nos escapa el siguiente tema. No lancéis. Va enfogado el tren hoy. No. Son estos que ya no tienen paciencia, Clapton y Gigi Kay, que quieren acabar. Y eso. Bueno, pues eso, que me... Pero luego, bueno... A lo largo de la historia me quito el sombrero ante Eric Clapton, y tiene un gusto excepcional. Sí. Y bueno, pues ¿qué pasaba? Volviendo al disco este con Gigi Kay, pues Gigi Kay murió el año pasado, en julio. No, hace 2 años ya, ¿eh? Y fue de esas pérdidas que afectaron a Eric Clapton, ya que eran amigos, y ya Eric Clapton, pues bueno, esa pérdida la añadía también a la de Jimi Hendrix y otros muchos de la profesión, ¿no? Pero bueno, como este tren es mágico, aquí aparecen los buenos músicos, estén muertitos o no. Aquí aparecen vivitos y coleando, ¿eh? Y para comprobarlo vamos a escuchar a estos dos otra vez, Eric Clapton y Gigi Kay, en otro tema de ese disco titulado Road to Escondido, y el tema se va a titular Death End Road, que no es muerte en la carretera, sino callejón sin salida. Y no debían estar muy preocupados cuando hicieron este tema, ¿eh? Porque no es nada triste, sino muy, muy movidito, y con él, pues nos despedimos de estas dos estrellas. A ver cómo os portáis, muchachos, querido Eric Clapton, querido Gigi Kay, a ver qué nos tocáis para despediros. Down a dead end road. Yes, I distance keeps falling away. Makes no difference where I go, dead in road every day. Muy bien, muy bien. Estos habéis acabado con una energía contagiosa, ¿eh? Os felicito y que sigáis siendo muy buenos amigos. Bueno, ahora vamos a dejar... Bueno, primero os voy a decir que estáis en El Tren de la Vida, que es un programa de Radio Clar de Gijón, que suena en el 105 de la FM los martes a esta hora, a las 7. También en su página de internet, si nos buscas, ¿eh? Y... ahora vamos, dejamos este vagón, este primer vagón que está reservado a las estrellas del rock, que hoy, como sabéis, ocupado por Gigi Kay y Eric Clapton, y nos vamos al vagón de psicología, donde hoy vamos a intentar ayudar a alguien que nos ha planteado que quiere dejar de fumar. Vamos para allá. Vaya, aquí tenemos pianista y todo, ¿eh? O sea, para meternos en ambiente y tal. Antes de empezar yo, parece ser que Stephen nos quiere decir algo de la emisora. De la emisora. Sí. Dilo, Stephen. Este viernes 4, bueno, sabéis que normalmente a las 8 empieza el programa de La Bárbara. Empezará un poquito más tarde, porque a las 7 vamos a hacer, como estamos intentando acostumbrarnos últimamente en Radio Crash, a las 7 haremos una conexión en directo desde Vimenes, en la Casa de las Radios, que no sabía, que en Vimenes había un museo de la radio, mira por dónde. Haremos, ya te digo, un programa en directo, ya os cuento, un encuentro de radios libres, donde estará o participarán Radio Crash, Radio Cuca, Radio Nava y Radio Sele. Una charla distendida, tertulia, donde se hablará, pues, como ya sabéis y venimos repitiendo hasta la saciedad, de este expediente sancionador en el que estamos envueltos no solo nosotros, sino, ya sabéis, Radio Nava, Radio Cuca y Radio Sele también. Y bueno, pues intentaremos radiarlo en directo desde allí de Vimenes. Estará nuestro compañero Falo en la mesa, en la tertulia. No sé cuánto durará el programa de La Bárbara, empezará después, y deciros que además será un programa un poco especial porque volvemos con la temporada normal. Y programa número 80, haremos un programa especial, digamos un programa sobre Nepal. Contaremos con una serie de chicos, muy jovencitos ellos, que pues dentro de 2 meses se van a Nepal a echar un cable allí, y hablaremos con ellos, hablaremos con el organizador que está detrás de todo esto, y a ver si podemos echar un cable, porque desde luego ya sabéis que no hace muchos meses, no recuerdo si 3 o 4, el terremoto que asoló esta región, pobre de por sí. Pero bueno, intentaremos levantarlo un poquito aquí desde Radio Crash. Simplemente esto a las 7, acordaros, viernes 4, el encuentro de radios libres aquí en Radio Crash. Lo radiaremos en directo desde Vimenes, ya lo sabéis. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a atender aquí a José, porque además de Stephen está José hoy, que quiere dejar de fumar, ya que Stephen estuvo presente en uno de los viajes que tuvimos y que en el que hablábamos de la posibilidad de dejar de fumar o de fumar menos, y parece ser que Stephen lo deja para mejores momentos o para un futuro. De momento no está motivado para dejar de fumar. ¿Es así, Stephen? Es completamente hecho, no sé, meditación, lo he pensado, y si bien, como ya dije en aquel programa, soy consciente de ciertas cosas que no me gustan de fumar, porque uno también tiene que tener las dos balanzas, pienso yo, no estoy por la labor. Me gusta, disfruto al fumar y me ayuda un poquito a subir la cuesta del día a día. Por ahora de salud no me está afectando y bueno, me gusta fumar, voy a seguir fumando. Es mi opción, también os lo digo, no quiero intentar convencer a nadie que esté detrás del aparato, ni mucho menos a José tampoco, pero esta es donde yo me sitúo ahora. Muy bien, bueno, pues José, que ya parece ser que también se planteó lo de fumar menos, tal, pero al final ha decidido dejar de fumar. Entonces le vamos a decir pues algunas cosillas, ¿no? Tendrás que considerar que dejar de fumar pues te va a costar un buen esfuerzo, tendrás que tener fuerza de voluntad y además, por ejemplo, será necesario que la decisión sea tuya, o sea, que dejas de fumar porque tú lo decides, no que porque te lo pide la novia o tu madre, porque al final, si no, a la primera discusión con ella, bueno, sacas el cigarrillo, ¿no? Así que lo mejor es que sea una decisión tuya. Y también es muy importante la motivación, los motivos por los que en estos momentos dejas de fumar. Yo te aconsejaría que escribieras los motivos en un papel y lo guardaras por ahí, o lo pondrías en casa a la vista, para que cuando flojes un poco en tu decisión vuelvas a leer los motivos que te han llevado a tomarla, ¿no? Bueno, pues te hará falta una estrategia para lograr dejar de fumar. Como toda estrategia, pues tiene cuatro preguntas. Cosas a hacer, cosas a evitar, cómo hacerlas y cuándo hacerlas. Vamos a ver, cosas a hacer. Pues, ¿qué vas a tener que hacer? Pues, lógico, sencillamente, no fumar. No fumar. No ceder nunca, no ceder nunca, ni siquiera una caladita. No. No puedes entrar en la jaula del león si no eres el fumador. Digo, no, si no eres el domador. Me he equivocado. Es decir, esto es como los que se impiden el ir al bingo o al casino y tal, porque no pueden pasar ni por delante de la puerta, porque es que es como un imán que les mete para adentro. Uh-huh. Entonces, en terapias superar lo de una adicción como la del juego, pues es que a veces no pueden pasar ni por la puerta, es increíble. Bueno, pues entonces ya sabes, no fumar y no ceder nunca, no comprar tabaco, tirar o regalar lo que te queda, y una buena cosa es preocuparse solo por el día presente. Es decir, te tienes que decir, hoy no voy a fumar, y no pensar, joder, no voy a fumar nunca más. Pasito a pasito, ¿no? Sí, día a hoy, día. Hoy, tomarse el día. Hoy, sencillamente, mañana, ya verá, hoy no voy a fumar, ¿no? Porque si cuando una persona quiere tanto al fumar, y todos los fumadores quieren bastante al fumar o mucho, pues claro, pensar que nunca más va a tener esa satisfacción y tal, es terrible. Ahora, si lo divides y dices, hoy... El pianista está tocando a todo volumen, ¿eh? Sí, sí, le bajo. Sí, es verdad, igual, Bueno, no le bajo. Digo sí, que sí, le bajo dile un poco, que pulse las teclas un poquito más. Bueno, pues entonces hay que plantearse que hoy no vas a fumar. Uh-huh. También puedes prepararte algunas alternativas. Cuando es en un momento que estabas acostumbrado a fumar y no vas a hacerlo, ¿qué vas a hacer? A veces te viene bien pues tener un chicle, un caramelo, o comida o algo, porque es una forma de ayudarte en esos momentos, ¿no? De esto que se habla, que cuando uno deja de fumar engorda mucho. Sí, conozco gente que la ha pasado y otros que no, ¿eh? Ya, exactamente. Entonces, también puedes hacerte pequeños regalos con lo que estás ahorrando, que hoy en día con lo caro que es, pues verdaderamente te vas a llevar una sorpresa de todo lo que vas a ahorrar. y también sentir la satisfacción de estar cumpliendo un deseo tuyo muy importante, uh-huh. ¿eh? Y muy importante para tu vida, y que no quieres fallarte a ti mismo. Bueno, por último, si un día fumas un cigarro, pues no aproveches el error para tirar todo abajo, ¿no? Y, bah, ¿ves? No puedo, tal. No, si entonces vuelves a releer tu hojita de motivos para dejar de fumar, motivos tuyos. Y entonces seguir como que, mira, como has tenido ese desliz, pero no tiras todo por la borda, ¿eh? Bueno, ¿y cosas a evitar? Pues, ¿qué tienes que evitar? Pues, evidentemente, también fumar, ¿no? Pero también evita el entrar en el juego de la duda. Oh, no sé si podré, no sé si hay, porque hay la parte tuya que quiere seguir, es muy astuta. La parte tuya que quiere que tú sigas fumando te va a convencer en cuanto te vea débil. Generalmente, cuando hay dos partes de la personalidad, que una quiere hacer una cosa y la otra otra, pues o se llega a un acuerdo, pero es que aquí el acuerdo sería: voy a fumar nada más 10 cigarros. Pero cuando a la parte fumadora la dices: no voy a fumar más, ahí estás enfadada, se enfada y está esperando tu debilidad para entrar. Y entonces, pues. Bueno, y al final, pues, ¿cuándo y cómo lo vas a hacer? Pues esto lo tienes tú, José, lo tienes que decidir, pues, de mañana o el día de tu cumpleaños o cuando quieras, ¿eh? Y una vez que has decidido hacerlo, pues anda, adelante. Así que ánimo, y nosotros de momento nos volvemos a los vagones de música. Un momento, Pablo, porque dime, Stephen. Estaba pensando en lo primero que has comentado sobre que tiene que ser una decisión propia, ¿no? Y que sí. No te dejes desanimar por lo que dicen los demás. Antes de ayer leí una cosa muy interesante en internet que de vez en cuando encuentras, que es la teoría del cangrejo. Es, si tú en un plato dejas 4 cangrejos, todos ellos intentarán salir del plato. El problema es que entre ellos se pondrán la zancadilla. Un cangrejo se enganchará al otro, cayendo, el otro al final probablemente no salga ninguno o uno lo consiga. Sí. Pero si tú dejas un solo cangrejo en un plato, ese cangrejo dejará y saldrá del plato. Ya. Esto lo llevamos a la teoría del dejar de fumar. No te dejes desanimar por lo que te dicen tus congéneres, tus amigos, tu familia. No podrás hacerlo, será imposible. Porque lo único que serán cangrejos, poniéndote pinzas, porque ellos también. Claro. No, sal tú solo, ¿verdad? Efectivamente. Tiene que ser una decisión propia, uh-huh. Porque se conoce, supongo, que si has decidido fumar, será porque has visto que quieres dejar de fumar porque te hace daño, o porque estás cansado, o porque, por lo que sea. ¿No? Uh-huh. Y ya está. Bueno, vamos a los vagones de música a ver qué suena por allí. If I said I wouldn't miss you, if I said I wouldn't cry, if I said I wouldn't miss you, baby, if I said I wouldn't cry, I would be a sinner. It's just a sin to tell a lie. If I told you to leave me, you said my love for you would die. If I told you to leave me, baby, said my love for you would die. I would be a sinner, it was just a sin to tell a lie. If I said I found another, that would keep me satisfied. If I said I found another, that would keep me satisfied. I would be a sinner, and that would be another lie. We'll be right back. If I said I wouldn't miss you, if I said I wouldn't cry, if I said I wouldn't miss you, babe, if I said I wouldn't cry, I would be a sinner, 'cause it's a sin to tell a lie. I would lie. Vaya, era Keith Ramos, un guitarrista californiano, de esos de origen mexicano, pero enamorado de la cultura yankee, en concreto del blues. El tema se titulaba Yo sería un pecador. En fin, por cierto, es también el que tocaba en el andén al principio del viaje y tiene una imagen que me recuerda a Loquillo, el cantante hispano de rock. Y ahora, pues también, en el siguiente vagón tenemos a un tal John Wesley Harding, un cantautor y escritor de libros, yankee, que en realidad se llama Wesley Stace, pero se ha puesto el nombre artístico del título de un disco de Bob Dylan, un disco del año 1967 titulado así, John Wesley Harding, y que hacía referencia a un forajido de aquellos de las películas del oeste. La verdad es que este John Wesley Harding no tiene pinta de forajido, tiene una pinta normalita de un yankee actual, y nos va a tocar un tema del año que grabó en el año 2000 que sonaba en una película y que me llamó la atención. Por eso le hemos traído aquí y el tema se titula I'm Wrong About Everything. Es decir, estoy equivocado en todo. Hombre, John, yo creo que estás equivocado en algunas cosas, no en todo. Es una de las frases que solemos decir los psicólogos, no en todo. ¿Haces mal todo? No, harás mal algunas cosas. Bien, vamos a ver, a escuchar a John Wesley Harding. You never know the perfect time to hit the bedside light. Then we lie awake and watch headlights climb the blinds. I want you to know what's going on in my mind. I thought I was immortal a little while ago. I thought that I was right, but now I know I'm wrong about everything. Song you'll wanna sing along. I'm wrong about everything. Think I know what's happening. Think you're like us all, but I'm wrong. The colors fade to gray, and I'm left with black and white. Don't know why I try to fight with what is right. The truth is on our lips, and it looks like time to tell. You know I could be wrong about that as well. I thought a happy ending was more or less assured. I thought a little warmth could win the war. I'm wrong about everything. I think that I can't sing. And when you hear the song, you'll wanna sing along. I'm wrong about everything. Wrong, wrong. Vaya, Stephen, veo que te ha gustado mucho John Wesley Harding. Un montón. Bueno, pues este tío lleva el nombre artístico de un forajido de estas de las películas del oeste. Anda. Entonces, Bob Dylan en el año 1967 sacó un nombre con este título, que era el de un forajido, John Wesley Harding. Entonces es un escritor yankee que también hace música y, oye, es muy bueno. Buenísimo. Yo no sé qué escribirá, si está como escritor también al nivel de esto, pero es muy bueno. John Wesley Harding. Bueno, pues ahora ya, para acabar, pues tenemos, nos vamos al vagón de jazz y tenemos a los John Buzzon Trio. Bueno, ya ves, es el trío del pianista John Buzzon. Que vaya apellido. ¿Cómo se dirá Buzzon en inglés, Stephen? John Buzzon. John Buzzon. I have no idea. No lo sé. Bueno, aquí hace una versión de Caravan, el tema famoso de Duke Ellington, pero una versión explosiva donde las haya, llena de efectos, modernita, bueno, un cañón. Así que vamos para allá a oír Caravan de John Buzzon Trio. Bien, con la música de John Buzzon Trio se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clare de Gijón. Si os ha gustado este viaje, recordad que lo podéis volver a escuchar el viernes a las 11 de la mañana y la semana que viene a esta hora también, aquí mismo. También está en la página de internet de Radio Cast, donde podéis encontrar este y todos los programas anteriores en el podcast de El Tren de la Vida. Un saludo a todos y hasta el próximo programa. Me voy al último vagón con Stephen, que le gusta el balconcito que tenemos al final del vagón. Una y joya. Me gusta sentarme allí viendo cómo se alejan las vías del tren. Una joya. Thank you.